En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Nada he visto en los Pirineos ni en los Alpes que se parezca ni siquiera de lejos a ese conjunto severo de la Quebrada de la Paz. Esta ruta está a tal punto inclinada que se rueda y no se camina, repleta como está además de indios, mulas y asnos que ascienden y descienden sin cesar. La Paz en nada se parece a las otras ciudades americanas. Todas las que había visto hasta entonces se parecen más o menos a nuestras ciudades de Europa. Por lo demás, todo el mundo habla lenguas importadas, el portugués y el español. En La Paz, por el contrario, no solo la masa de la población es indígena y no habla más que la lengua primitiva, sino también domina el vestido nacional y se añade a un conjunto, si no de lo más pintoresco, por lo menos de lo más original. Los aymaras puros van vestidos de telas negras. Los mestizos usan colores distintos y sobre todo más vivos. Las mujeres usan por encima de la camisa de lana muchas polleras de lana plegada, urco, colocadas unas sobre otras. Es señal de riqueza tener gran número de polleras, de donde resulta que algunas mujeres son tan anchas como altas. Los cabellos caen detrás de las espaldas en gran número de trencitas y la cabeza está cubierta de un inmenso sombrero. Ese tocado, llamado montera, es la parte del vestuario que parece más rara. Las mujeres de sangre indígena, mezclada con española, llamadas cholas, usan igualmente grandes polleras de colores y cubiertas de cintas, y esa parte del vestido existe en todas las clases medias de la sociedad. Las mujeres de esa clase reemplazan las monteras por un sombrero de hombre, generalmente de fieltro blanco. Si me asombró el vestido, no me asombró menos el idioma. Todo el mundo habla aymara. Los mestizos agregan a duras penas un español poco comprensible y mezclado de aymara, y en todas partes, en la vida social y en la intimidad, los habitantes lo hablan entre sí, no sirviéndose del español más que con los extranjeros y en las reuniones de etiqueta. Esta cita, este escrito que nos ha dejado el viajero Alcides d'Orbigny, data justamente de principios de la República, cuando estábamos en los años 1825-1826, cuando Alcides d'Orbigny está profundamente impresionado de la ciudad de La Paz. ¿Qué te ha llamado la atención, Sayuri, de esta descripción de la ciudad? Esto nos recuerda mucho a lo que decía con Color Corvo, ¿no? Me encanta la idea de que se hablara el aymara en un 100% de la población, que es una idea que más adelante en el siglo XX llega a rechazarse. Pero vemos que inclusive ahora el aymara forma parte importantísima, no solamente del cotidiano, sino de la mentalidad, palabras que se han quedado, y además el vestuario, la forma de vestirse, y esa diferencia que ve de Orbigny en La Paz como ciudad, no solamente curiosa, sino original, especial, diferente al resto de las ciudades que encuentra, también debido a su gran cantidad de población indígena, ¿no? Sí, es realmente una muy linda descripción de La Paz, ¿no? Se rueda y no se camina, además, por lo tanto, referencias no solo a la especificidad poblacional e idiomática, pero por supuesto también a su propia topografía. Y es que hoy, amigas, estamos empezando el programa sobre La Paz, recorriendo su ciudad en el siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. han cambiado ya los escenarios del siglo XVIII a una mirada diferente, que también responde a la mirada europea, como veremos a continuación. Pensemos en la Plaza Mayor, que ya para el año 1855 se transforma y se sustituye la antigua pila que tenía por una fuente de berenguela diseñada por el arquitecto Bertres y tallada por el indio Feliciano Cantuta. Una vez más, veremos la confluencia de personajes e individuos de diferentes procedencias culturales en esta situación. Y pues es una fuente que viene adornada de sirenas, con el dios Neptuno con su tridente. Esta fuente, que más adelante es localizada en la plaza hasta 1909 y posteriormente es sustituida ya por la estatua del protomártir Pedro Domingo Murillo. Y así la ciudad va cambiando a través del tiempo. Otro cambio importante en la ciudad en esta época tiene que ver con el actual Prado, que se denominaba la Alameda. La Alameda, amigas, ustedes han debido ver en fotografías antiguas, especialmente las fotografías preciosas de Cordero. Era un paseo que se terminaba con unas arquerías y una puerta con candado. Ahí era donde paseaban los paseños y las paseñas en el siglo XIX. Esto de la Alameda me hace pensar siempre en los cuadros impresionistas tan famosos del siglo XIX, donde la idea de paisaje se replantea, ¿no es verdad? Es decir, un paisaje ya domesticado, un paisaje racionalizado, como estaba de moda en el siglo XIX. Mucha vegetación, pero creada por el ser humano y para el disfrute, pero también que no se sale de la ciudad, está dentro de la ciudad, es parte de lo urbano, más que de lo rural, como estaba de moda, repito, en el siglo XIX. Y otra cosa que también es característica del siglo XIX, amigos y amigas, es el establecimiento del alumbrado de la ciudad. Es pues entonces que se alumbra la ciudad con faroles de mecha colocados en las puertas de calle y en las esquinas. Y esto es ordenado por el intendente Fernando Soto Agüero en 1795, pero adquiere mayor fuerza en el siglo XIX. Es así que también se ve un cambio, ya no se depende de la luz natural únicamente, y por tanto el día es más largo. Por la noche hay más formas de caminar, hay más maneras de comunicarse y por supuesto hay mayor claridad. En ese sentido, el día sería más largo y las actividades más variadas. Me imagino que los bailes y las fiestas duraban más tiempo. Y en el año 1895, ya dando un salto al final, se implanta el sistema de alumbrado a gas, para lo cual la compañía contratada, que pertenecía a don José Leónidas Fernández, tuvo que cavar zanjas en las calles para introducir y conectar las tuberías. Pensemos ahora en nuestro presente que está pasando algo similar, ¿no? Con el gas. Con el gas también. Así, amigas y amigos, la ciudad ha ido cambiando. Ha ido cambiando a través del tiempo. No es indudablemente la ciudad de antes. Pero hablemos también de la economía. La ciudad de La Paz, una ciudad muy próspera de fines del siglo XVIII, ligada por supuesto al comercio de la coca, a las grandes haciendas en manos de grandes propietarios que producían coca en la región de Yungas. Sin embargo, hubo también crisis, y crisis que está muy bien retratada por un escritor que se llamaba El Aldeano. Sí, el seudónimo del Aldeano aparece para mostrarnos la idea del proteccionismo frente a una ciudad y también una república que despertaba a la independencia, a la idea de república independiente como tal, totalmente empobrecida, ¿no? No olvidemos que la libertad le ha costado mucho a nuestra nación, especialmente a nuestra nación. 25 años de arduo trabajo, 15 años de guerra, que le han quitado pues gran parte de sus ingresos, porque había que pagar un tributo tanto a los independientes como a los fieles a la corona, ¿no es verdad? En ese sentido, El Aldeano nos muestra una ciudad de La Paz totalmente empobrecida, que ha caído, dice él, debido al exceso de gasto por la gente que prefiere comprar elementos extranjeros, prefiere comprar cosas traídas de Inglaterra. Y claro, él defiende mucho esto del proteccionismo, ¿no? Y recuerda también esa idea de que el consumo de los vinos, el consumo de la comida, son tan excesivos e innecesarios, dice él. Y culpa también a las mujeres, dice, el sexo bello es culpable de los gastos porque compran muchos vestidos y mucha ropa costosa, cuando no hay necesidad. Podrían vestirse, dice, con ropa traída desde Cochabamba, que si bien es más sencilla, es mucho más durable y además le da impulso a nuestra nación en su economía. Este aldeano, que lo conocemos como aldeano, porque él escribió un libro que se llama Bosquejo del Estado Actual, en que se halla la riqueza de Bolivia escrita por un aldeano. Por lo tanto, lo llamamos el aldeano, aunque no sabemos realmente quién fue este aldeano. En todo caso, el aldeano muestra esta situación bastante crítica a principios de la República, 1830, y a pesar de esta situación, sin embargo, La Paz en el siglo XIX todavía tenía alguna producción. Tenía producción de telas, de generías, lo que se llamaba en la época, y es que las telas y todos los ponchos y las bayetas eran consumidas por gran parte de la población. La industria del jabón era también importante. Y había también una fábrica de pólvora en un lugar en el Prado, que no sabemos exactamente dónde estaba, pero que se llamaba Paraíso. También era importante el negocio de las curtiembres, la cuestión de los cueros, que se había fundado una muy importante en el Valle de Obrajes, que más tarde se traslada a la calle Cardón. Y por supuesto no debemos olvidar el producto que más se consume, incluso hasta hoy en día, la cerveza. La primera cervecería se establece en la Chacarilla del señor Villamil, y luego sigue en la calle de la Recoleta del señor Pinilla. Desgraciadamente, a pesar de la industria, y también como sucede hoy, la cervecería se cierra por cuestiones políticas. No debemos olvidar que el siglo XIX, es ampliamente conocido por la gran inestabilidad política que existe. Se cambiaban presidentes, las presidencias eran militares, los golpes de Estado. Hablamos de una serie de conflictos políticos que también implicaban levantamientos de armas. No hemos de olvidar las matanzas de Yáñez, la cuestión famosa de Melgarejo. Y esto, de cierta manera, o al menos así es como se ve, ha evitado el desarrollo económico, especialmente de las industrias. Imagínense, la cervecería tiene que cerrarse por esa causa. Y al final de cuentas, inclusive las grandes fábricas de fósforos, las fábricas de pólvora o los proyectos de fábrica que tenían muchos extranjeros fracasan debido a la inestabilidad política y a la cuestión de las revoluciones. Pero La Paz era también una ciudad profundamente agraria. Por un lado estaban las comunidades, los aillos de San Pedro, de San Sebastián y Santa Bárbara. Era una región llena de producción fundamentalmente de cebada. También estaban las propiedades pequeñas, generalmente se hablaba de tablones que estaban sembrados, y por supuesto las grandes haciendas. Entre algunas de las más importantes haciendas podemos mencionar, por ejemplo, Ichucirca, Alpacoma, que ustedes van a reconocer justamente porque hoy son parte de nuestra ciudad, Cupini, Chicani, que era también una muy importante hacienda, y en San Sebastián la más importante tal vez, Achachicala y Purapura. Por otra parte, en Santa Bárbara teníamos, o dependiendo más bien de toda la jurisdicción de Santa Bárbara, está toda la región de Caiconi, de Songo, pero también de Mayasilla. Entonces, una ciudad profundamente agraria, profundamente rural, hasta bien entrado el siglo XX. Pero también en esta época, la paz tiene la visita de una serie de viajeros, científicos, naturalistas y aventureros extranjeros que vienen por curiosidad, con deseos de conocer el continente emancipado y ver qué es lo que ofrecen estas nuevas naciones que tan valientemente han conquistado su independencia de una manera casi impensada frente a la metrópoli española. Y es así que La Paz es pues visitada por estos individuos que vienen principalmente de Europa y de Norteamérica. Uno de ellos es Charles Wiener, que no solamente visita La Paz, sino que también escala el Illimani, que le llama mucho la atención, y por supuesto se encarga de dejar la banderita francesa diciendo que llegó al sitio más alto de la montaña. Pero también pasa unos días en la ciudad, y hemos de leer cuál es la impresión que tiene él. Una impresión que nos suena a veces un poco dolorosamente actual. Ninguna ciudad en toda América me ha dejado más indeciso sobre mis propias impresiones. Pienso que La Paz es una gran ciudad con hábitos de una pequeña, una capital europea por la ropa de la gente de mundo y un burgo de indios por el gran número de habitantes de color. Ciudad democrática según el código, aristocrática por la disposición de la raza dirigente, centro comercial por la posición geográfica, residencia a pesar suyo de tiranuelos, ciudad de guarnición por la dictadura militar que se impone a pesar de todo y de todos, ciudad del pasado sin duda, ciudad del futuro quizás, y que apenas si cuenta a la hora presente. Después de Charles Wiener, que visita nuestra ciudad allá por el 1870-65, llega un periodista totalmente diferente, tiene una mirada más fresca, más americana, más yankee de nuestro país y de nuestra ciudad. Él visita todas las capitales de la América hispana, pero La Paz le deja esta impresión como una foto congelada en el tiempo. Hay pocas tiendas o comercios. La mayoría de las transacciones se realizan en los mercados, donde se vende de todo y con vendedores ambulantes que van por las calles con canastas de provisiones y artículos de costura sobre sus cabezas anunciando sus mercaderías. Muy parecido a hoy, ¿no? El modo en que los clientes llaman a los vendedores de la calle es digno de notarse e imitarse. Salen a las puertas de sus casas o abren una ventana y pronuncian un corto sonido similar a ¡shee!, algo entre un silbido y la exclamación que usamos en inglés para ahuyentar insectos. Probablemente él se estaba refiriendo a lo que todavía utilizamos, ¿no? El famoso ¡chuy! ¡Chuy! Y era así como ellos llamaban a los vendedores. Y es interesante la distancia a la que puede ser oído, dice. Si el vendedor está a la vista, se llama su atención de modo que voltea y va en dirección al cliente, guiado ahora por una señal dirigida a sus ojos. Cerrando los dedos de la mano, intenten eso, amigos oyentes, de la mano derecha, dos o tres veces con la palma a la baja, como agarrando algo. Un signo de uso universal que significa ven. Ustedes ya se imaginarán cómo es, apelo a su imaginación, cerrar la palma de la mano, los dedos sobre la palma de la mano tres veces. Pues no se llama a voces a la gente en la calle, sino con este silencioso e ingenioso mecanismo con el cual todas las clases se comunican con los amigos que pasan o con quienes desean hablar. Entonces es el famoso chuy y la llamada con la mano, silenciosa y educada. Y frente a estos viajeros, frente a estas miradas, tenemos a un nacional, Nicolás Acosta, un poco más tarde, que escribe en 1880 un libro que se llama La Guía del Viajero en La Paz, Noticias Estadísticas, Históricas, Locales, Religiosas, Templos, Hoteles, Edificios. Y es que se había puesto de moda escribir guías informativas sobre una ciudad o sobre el país. Y Nicolás Acosta lo hace sobre la ciudad de La Paz. Describe en su guía cómo se llega a la ciudad de La Paz, por dónde ingresan las mercaderías, hace también un recorrido histórico, pero sobre todo describe la ciudad. La ciudad en 1880 está dividida no en barrios, no se habla tanto de barrios, sino de cuarteles. Un concepto antiguo que proviene del siglo XVIII. Estos cuarteles son los barrios y en cada cuartel existe una iglesia. La iglesia da el lugar también a cada uno de los barrios. Teníamos así, abajo de la Plaza Murillo, la parroquia o el barrio del Sagrario. Por el otro lado, teníamos a la Concepción. Fíjense entonces que cada barrio va tomando los nombres de cada una de las parroquias, de las iglesias. Teníamos también Santo Domingo, cerca de donde está actualmente el Museo de Etnografía y Folclor. El barrio también del Carmen, de Santa Bárbara, y no podían faltar, por supuesto, San Pedro, San Francisco y San Sebastián. Es también una época, el siglo XIX, de bautizo, de un rebautizo. Esta manía que tienen los gobiernos y las épocas de poner su sello en el paisaje urbano y volverlo a nombrar, volverlo a renombrar. Y como decía Sayuri, así como se quiere controlar el espacio y domesticar ese espacio, también se le quiere dar una impronta a ese espacio nueva, acorde a los tiempos. Y entonces las calles, los nombres de los ríos pueden ser cambiadas. Y Chocato y el Aguacato van a ser reemplazados, por ejemplo, por la calle Vallivián y Loaiza. Uturuncu, nombre del antiguo cacique del que les hemos hablado la anterior vez, va a ser reemplazado también por Santa Cruz, Capacanabi por Linares, Larcapata por Jiménez y así sucesivamente. Se vuelve a bautizar y controlar y dar un sello propio a la época en esta ciudad. Y todo relacionado con el movimiento independentista y sus héroes, ¿no? Exactamente. Es la época también de recordar el nacimiento. Y ese nacimiento no está ligado precisamente a la colonia, sino está ligado a 1825, a 1809, a todos los héroes que lucharon. Si no piensen en los nombres de las calles alrededor de la Plaza Murillo, todas son Pichincha, Junín, Bolívar, Ayacucho, mientras antes, como habíamos visto, eran el Chauliacatu, el Lahuacatu, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Y era una ciudad, además, todavía pequeña. Las instituciones estatales estaban en dos cuadras prácticamente todas, alrededor de la Plaza Murillo, y tal vez lo que más abundaba, incluso más que las instituciones estatales, eran los tambos, el comercio. Entonces teníamos el abasto de harinas en la calle Zagárnaga, el tambo del carbón en la calle Rodríguez, el tambo de tejada o de aguardientes en la Evaristo Valle, el tambo de Quirquincho, de quinas y tabacos, productos muy importantes en la ciudad, de San Francisco, de Suelas, del Carmen, en la calle Tumuzla, otro San Francisco, en la calle Linares, el tambo de San José, de San Antonio, de la Merced, de Santiago, del Carmen, en la calle Potosí, de los chalapateños, ya también relacionado con la adscripción étnica, de los costeños, en la Tumuzla. Y ahí descubrimos también otra que va a ser de las características de la ciudad, el comercio, que hasta hoy indudablemente nos marca. Pero algo muy interesante también es que en la guía de Nicolás Acosta sobre la ciudad de La Paz encontramos a confeccionadores de papeles, trajes y cervezas. Encontramos los almacenes generales de productos de importación y de exportación que están marcados por los apellidos más bien de origen extranjero, como por ejemplo Richter, Granier, Fricke, los almacenes de abarrotes con los Cusicanqui o los Levi, que son de origen judío, las tiendas de moda relacionadas más bien a apellidos o más bien a nombres de tiendas francesas como Durandot. Habían también los almacenes de loza y cristalería, que eran muy importantes. Las consignaciones de productos agrícolas como la coca, el café, la quina, estaban en las calles, por ejemplo, Recreo, en la Sagárnaga, en la Mercado. Y también descubrimos a los profesionales, a los abogados, a los arquitectos. Y en la guía es muy interesante porque se pone su nombre, su apellido y el lugar donde está. Entonces es una manera de redescubrir la ciudad, de buscar a los naturalistas, a las parteras, por ejemplo, en la calle Mercado e Inca, retratistas que hacían pinturas al óleo o que sacaban fotografías, pero también a los sombrereros, a los talabarteros o a los tintoreros. Una ciudad, por lo tanto, que no ha dejado de ser pequeña, de abastecerse a sí misma también con oficios que han ido desapareciendo a través del tiempo. Estamos en Trajines, La Paz en el siglo XIX. Como habíamos dicho antes, las profesiones y los oficios, muchos de los cuales hoy en día han desaparecido, eran la forma de ganarse la vida de la gente y son para nosotros una forma de reconstruir la vida cotidiana que habría en nuestra ciudad. Se dice que únicamente el 3% de las actividades estaban relacionadas con las letras y las actividades y profesiones religiosas e intelectuales. Otra categoría relativamente importante era aquella relacionada con los comerciantes hoteleros, que representaban el 16% de la población. Mientras que los comerciantes, llamados regatones o regatonas, pues todas eran mujeres, es decir, esta gente que vendía al detalle, representaba el 33% de la población. Aparte de las regatonas, estaban los comerciantes, que tenían unas tiendas más grandes o almacenes, representando el 9% de la población. Y es así, pues, que más o menos la mitad de la población de La Paz, el 42%, era económicamente activa, se dedicaba al comercio, muy similar también a nuestro presente. Y otra profesión muy famosa era la de las costureras. El Censo de La Paz de 1877 divide a la población que tiene oficio en 9 categorías. Una, las profesiones intelectuales, diplomáticos, abogados, ingenieros, médicos, etc. En segundo lugar, las profesiones religiosas. Más adelante, las profesiones eventuales. Y en esta categoría se encontrarían los militares, los contadores, los estudiantes, los curiales y los empleados, todos ellos eventuales. Las artes manuales representan el otro sector, con algunas profesiones artesanales que todavía vemos hoy, joyeros, relojeros, calígrafos, y es anecdótico constatar que en esta categoría estarían los músicos, artes manuales. Las artes mecánicas, con los carpinteros, herreros, albañiles, etc. También teníamos artes químicas, también artesanos, pero más relacionados a la industria. También están los oficios propios, los empastadores, sastres, sombrereros y otros. Los ejercicios, donde se encuentran propietarios, comerciantes, hoteleros, es decir, propietarios que existen también con cocheros, cafeteros y chalanes. Y finalmente las ocupaciones, que no son una profesión o un oficio, sino lo que se dice, una ocupación. Y aquí se encuentran registradas todas las ocupaciones de las mujeres. Y este afán de registrar a la población, de clasificarla por ocupaciones, por sexos, por lugar en el que vivía, va a hacerse cada vez más detalladamente y más científicamente, entre comillas. Y esta es la tarea justamente de los censos. Y es que los censos empezaron muy tardíamente. Estamos hablando de fines del siglo XIX, pero van a hacerse cada vez más importantes a partir de 1900. Uno de los censos más importantes que ha habido en la ciudad de La Paz es el censo justamente de 1909, que fue una iniciativa del municipio, por un lado, y por otra parte de un intelectual, Manuel Vicente Ballivián, que era director de la Oficina Nacional de Estadísticas, y Luis S. Crespo, que era secretario de esta oficina. Estos señores plantearon entonces hacer un registro de la población, tanto urbana como también de la sección rural, y tenían que visitar todas las casas y cada una de ellas. Para ello se hizo una especie de formulario donde tenía que ponerse el distrito, la manzana, tenían que ponerse la calle y el número de la casa, el sexo, por supuesto, la edad, la patria. Imagínense, la patria remitía no a la patria Bolivia, sino sobre todo a la región, a la provincia, al lugar de donde venía la gente, la profesión, la religión, la residencia y hasta los defectos físicos. No nos olvidemos que estamos en plena etapa justamente de lo que se ha venido a llamar el darwinismo social, esta idea de cientificidad y de raza también, que busca dividir el mundo en razas. Entonces, este censo de 1909 es indudablemente uno de los más importantes, pero no a toda la gente le pareció bien, y hubo también mucho rechazo de esta necesidad de parte del gobierno municipal y de la población aquí a encuadrarlos y censarlos a cada uno con todas estas categorías a las cuales nos vamos a referir. Sin embargo, el censo se realiza un 15 de junio de 1909. El día designado sería tal, no antes ni después. Cada propietario, encargado o vecino más caracterizado de la casa haría la inscripción de todos los habitantes que tuviesen morada en ella, sujetándose estrictamente al pliego de instrucciones que recibiría al efecto. No sería necesario que los habitantes guardasen reclusión ese día, sino en el momento de la inscripción, terminada la cual podrían circular libremente. Pero, por supuesto, el censo se hace en una división urbana y rural. La sección urbana constaba de lo que se conocía como el Sagrario, la Concepción, Santo Domingo, el Carmen, Santa Bárbara, el Hospicio, San Francisco, San Sebastián, la Nueva Paz, Sopocachi, Chijini, Chayapampa, Miraflores, mientras que la sección rural correspondía a San Pedro y San Sebastián. Y es en base a esto que se elaborarían todas las dataciones y todas las tomas de notas. Y acá se pudo comprobar que la ciudad había crecido. En 1902 tenía 60.000 habitantes, en 1909, cuando se realiza ya el censo, había casi 80.000. De manera más precisa, 78.856 habitantes. Es interesante ver, por ejemplo, cuánta gente vivía en Miraflores. Habían apenas 116 casas, literalmente contadas, con una población de 2.500. San Francisco, en cambio, o San Sebastián, eran dos barrios, dos distritos, con muchísimas casas, 279, 270, pero la que se llevaba la flor en términos de casas era lo que se denominaba la Nueva Paz, con 442 casas. Otros datos interesantes se tienen en cuanto a los sexos. En nuestra ciudad, en el total, existían 38.711 varones y 37.846 mujeres, una cantidad bastante equilibrada comparada con lo que ahora se tiene, ¿no? Que hay muchas más mujeres que hombres, pero en aquel entonces no había gran diferencia. Gran parte de esta población era soltera, es una población además, por supuesto, muy joven, y se ponía solteros a los mayores de 13 años. Habían, por supuesto, casados, viudos, y ustedes saben que la mejor condición de la mujer se decía que era la viudez, porque ahí podía tener todos sus derechos expeditos. Podía firmar, podía hacer vender, podía vender sus bienes, etc. Las viudas, por lo tanto, eran muy importantes, 2.658 en la ciudad de La Paz. En cuanto a la religión, no es nada nuevo ni diferente el encontrarnos con que existían 75.863 católicos de un total de 76.559, mientras que los llamados disidentes eran únicamente 696. Y estos 696 tenían que ver más con la nacionalidad que con la prédica de un credo distinto de los nacionales. Es decir, de los 696 que habían, eran 562 extranjeros varones, 40 extranjeras mujeres, y de los bolivianos, 193 varones y tan solo una mujer. Es decir, pertenecían a los llamados disidentes más extranjeros que bolivianos. Por lo tanto, la religión mayoritaria era sin duda la católica. Y respecto a la educación, el censo de 1909 parece que fue muy optimista. Muestra una población sin instrucción de solo 34% en 1909, mientras que en 1902 era el 63%. Es decir, que en menos de 7 años la población se había instruido, y es que estos censos podían también tener no solo errores, sino también diferentes maneras de contar a la población o de decir quién era instruido. Para algunos, instruido podía ser una persona que simplemente pudiera escribir su nombre. Para otros, se requerían muchos más requisitos. Y esta forma de manipular los datos también podemos verla en este acápite que resulta controversial, y es la cuestión de las razas, donde, por supuesto, como ya se mencionaba antes, el darwinismo social establecía la pauta para la diferenciación, la taxonomía de la población. Y se dice, pues, que para 1909 existiría, habrían las razas siguientes: los indios, que eran los originarios del lugar; los blancos, o descendientes de padre y madre europeos, principalmente españoles; cholos o mestizos, descendientes de indio y español; negros, descendientes unos de padre y madre africanos y otros de padre y madre brasileños. También mencionan que hay algunos tipos de raza amarilla, pero en proporción muy insignificante. Y así pues, pasan a retratar cada una de las cuatro razas. Empezamos con los indígenas, de los cuales se dice que habría una proporción de 29.99% del total de la población, que para el censo de 1902 habría sido del 43.61%. Y casi con alegría quieren demostrar que estos datos demuestran, pues, que la población de indígenas ha disminuido en gran cantidad, imagínense, de un 43.61 a un 29%, a un 29.99%. Un fenómeno que, dice, se ha visto observando desde hace mucho tiempo, dicen ellos, desde 1878, donde la peste habría acabado con gran cantidad de la población, y por supuesto el alcoholismo, dice también el censo, que provocaría, y haciendo proyecciones a futuro, que esta raza fuera eliminada en su totalidad para el siglo XX, o que por lo menos existiera en una cantidad ínfima. Y pasan, pues, a describir a cómo sería el indio paceño: de estatura mediana, rehecho, membrudo, Sus facciones, aunque no bellas, nada tienen de desagradables. El pelo negro, grueso y lacio, no tiene ninguna barba y la piel es bronceada y morena. Y dice que se visten al igual que a la usanza de los incas, aunque por supuesto bien sabemos que no, porque ya en el siglo XVIII se impone el cambio del vestuario. El vestuario, chaqueta y calzón de bayeta ordinaria, poncho, gorro y ojotas. La casa del indio, dice, es una pequeña y miserable choza situada en los alrededores de la población. Y por supuesto, ponen de manifiesto que el pobre indio siempre está sucio, que se tiende en el piso a dormir, todos hacinados en una sola habitación. Son absolutamente tendientes al alcohol y se recuestan sobre la desnuda tierra para descansar la borrachera o sobre carcomidos vellones de cordero. Dicen que lleva tanto su música como su propio andar un ambiente de melancolía que distingue a las razas decadentes, a las razas que se van. Una vez más, con alegría se intenta demostrar que la raza indígena va desapareciendo. Aunque por supuesto también intentan demostrar que no desaparece únicamente por mortandad, sino también por esta adscripción étnica o lo que podría considerarse la migración al área urbana. Dicen también que el indígena realiza las labores más trabajosas que ningún europeo ni ningún blanco desearía realizar. Es bestia de carga cuando trabaja y calla, y bestia feroz cuando las grandes pasiones políticas y religiosas lo lanzan al exterminio en su obra de estallido. Adelante, describe a la raza blanca o española, cuya proporción habría sido en 1909 del 38%, mucho mayor, dicen ellos, en relación a la de 1902 del 30%. Se puede dividir a la raza blanca en dos, la boliviana y la extranjera. Y por supuesto, se habla de una raza blanca boliviana que en la época colonial habría sido más tendiente a la cuestión religiosa, más devota que moral y que tenía más preocupaciones que ideas. Pero por supuesto, la República traería una raza blanca boliviana revitalizada, con nuevos intelectuales, historiadores como los Agramonte y los Cárdenas, filósofos y gente que está relacionada con el derecho romano, y en ese sentido la raza blanca estaría mejorando después de la situación de la colonia, donde los blancos habrían sido más bien unos mojigatos incapaces de tener ideas, sino preocupaciones. Y los extranjeros europeos, que habrían sido dueños casi de la totalidad del comercio paceño, como ya habríamos dicho antes, ¿no?, que eran los propietarios en su mayoría de las almacenes y las tiendas. Ah, y viene también la raza de los mestizos, que es la unión del blanco con el indígena. Y justamente, la raza mestiza, lo que llama la atención acá es que, si bien se señala la raza mestiza como resultado de la unión de los blancos y de los indígenas, vemos que la raza mestiza es muy, muy diferente a la raza blanca. Hoy día, amigas y amigos, cuando se habla de mestizos y caras, casi se los pone a los dos en un mismo saco de patatas. Es decir, que mestizos y blancos serían lo mismo. Pero en 1909 no era así. Una cosa eran los blancos, otra cosa los mestizos. Los mestizos eran equiparados a los cholos. También se habla de la raza criolla, en alusión justamente a los nombres que recibían la población, que recibía más bien la población por los españoles. Los cholos se dice que representaban en esta época alrededor del 32%. El cholo es representado y descrito como esta población que, por un lado, emula al blanco, quiere ser como el blanco, y por el otro lado, desprecia al indio. Se considera también a esta población como que va mejorando, como que va progresando. Y es que en esto de las razas se ve el mundo y la sociedad paceña como en escalones: lo indígena abajo, lo cholo y lo mestizo al medio, y lo blanco en la cúspide de la pirámide social. Se decía que antes los cholos no tenían instrucción, pero que los tiempos estaban cambiando, que ya tenían trabajo, se dedicaban a las artes, a la industria, y de esa manera, pues decía el censo, de cholo turbulento se convirtieron en artesanos honrados. Decían también que habían formado y que formaban centros de beneficencia y de caridad, que se dedicaban también a la instrucción, y algo muy interesante, eran escritores de periódico. Esto implica, por tanto, que grupos cholos y mestizos estaban muy presentes en la prensa. En términos de su vestimenta, se los describía como vestidos con su levita, con su bastón e incluso guantes y sombrero alto. Eran propietarios incluso de algunas fábricas. Las mujeres cholas, en cambio, eran muy elegantes y andaban incluso con guantes y parasol. Así es este retrato, esta descripción que nos da el censo sobre la raza mestiza y la raza chola. Estamos en su programa Trajín, el censo de 1909. En cuanto a la nacionalidad, este censo habría demostrado y arroja los resultados de un total de 75.398 bolivianos y 3.458 extranjeros, de los cuales en índice de mayoría tendríamos peruanos, chilenos, alemanes, españoles, italianos, franceses y argentinos, que llegan al centenar y más allá. Mientras que de 100 para abajo empiezan descendiendo norteamericanos, ingleses, turcos, ecuatorianos, colombianos, suizos, árabes, canadienses, austriacos, brasileños, mexicanos y rusos. Y menos de 10 tendríamos cubanos, centroamericanos, japoneses, venezolanos, paraguayos, belgas, griegos, chinos, uruguayos, egipcios, dinamarqueses, suecos y finalmente, donde hay solo uno, barbadienses y un solo polaco. Esa sería la cantidad de países extranjeros que tendrían sus representantes en nuestro país para el año 1909. Bueno, en cuanto a los oficios, el censo de 1909 registra aún, y esto es muy interesante, que casi el 26% está dedicado a la agricultura. Entonces aquí empezamos a ver cómo la ciudad no es vista solo como la parte urbana, como habíamos dicho, sino que hay una parte rural dedicada fundamentalmente a la agricultura que es muy importante. Inmediatamente después está lo que se consideran profesiones industriales con 18%, profesiones liberales y sobre todo las profesiones o más bien los oficios, como se decía en la época, dedicadas al comercio. El servicio doméstico siempre fue importante, casi, ¿no es cierto?, el 7% de la población. Esto implicaba alrededor de 5.600 personas trabajaba en el servicio doméstico, frente a solo unos 700 personas dedicadas a las profesiones artísticas y 300 a la minería. Pero los datos más interesantes tal vez pertenezcan a la mortandad. ¿De qué se moría la gente del siglo XX, principios del XX, finales del XIX en la ciudad de La Paz? Estos datos son absolutamente interesantes, con causas de muerte como hinchazón, inflamación, lupus, miseria filosófica, mal al corazón, mal de orina, llegando también a la nostalgia, al suicidio y a los fusilamientos, causas de muerte típicas de la época. Y vamos a hacer ahora nuestro ranking de cuáles fueron las causas más grandes de muerte que dieron mayor mortandad en nuestra ciudad. Y vamos a ir descendiendo. La número 7, la pulmonía, con 1.288 fallecimientos. La número 6, las fiebres. Indudablemente una clasificación muy amplia fiebres seguramente de todo, pero las fiebres estaban como una de las principales causas de muerte. Las viruelas ocupan el lugar 5, con 1.525 personas muertas, una enfermedad que hoy en día no causa la muerte en absoluto. Pero la disentería sí la causa, hasta hoy, y es que la disentería ocupaba el lugar número 4 con 1.766 muertes. La consunción, que es la muerte por enflaquecimiento o adelgazamiento, no se entienda anorexia, probablemente parte de otras enfermedades tal vez desconocidas en la época, razón por la cual ocupaba el lugar 3 con 2.299 fallecimientos y, por supuesto, relacionados a otras enfermedades. Tenemos también la escarlatina, es decir, esta ahora ya uno no se muere de escarlatina, uno se vacuna para no tener escarlatina. Y en la época era una de las causas importantes de muerte, estaba en el segundo lugar, con 2.526 muertes. ¿Pero de qué se moría en mayor cantidad la gente en 1909? Pues nada más y nada menos que de tosferinas, con 3.426 difuntos a causa de la misma, una enfermedad que también hoy en día es prácticamente desaparecida. Y por supuesto, otras de las enfermedades que básicamente ya no se contarían hoy en día como enfermedades causantes de muerte son la nostalgia. 8 personas habían muerto de nostalgia en aquel entonces. Y habían 4 fusilados. 4 fusilados en 1909. Pero también llama la atención otra enfermedad que hasta hoy es calificada a veces en el área rural con este nombre: morirse de costado. Pero acá los que hicieron el censo pusieron entre paréntesis cuál era realmente la causa de esta muerte de costado que hasta ahora se habla en el área rural, y dicen que es la pleuresía, el nombre científico. Hoy en día las causas más importantes de muerte son el cáncer y el alcoholismo, pero en aquellas épocas, y al igual que ahora, existían también suicidas. Habrían sido 32 los muertos por esa causa en nuestra ciudad para 1909. La inanición también, morirse de hambre. Es doloroso, pero hoy en día todavía podemos morir de hambre y hay gente que lo hace. Habrían 38 muertos de hambre, literalmente. Y para terminar, amigos, y para no arrebatarlos más, habían 14 muertos por arrebato. Y este es un paseo, entonces, por las causas de muerte, pero a través de este programa les hemos dado un recorrido por la ciudad de La Paz en el siglo XVIII, pero también en el siglo XIX. Y hemos terminado con este siglo, con este inicio de 1900. Terminamos con un principio, lo que es bueno. Principiaremos el siglo XX en algún momento. Estén atentos a nuestro programa, no se lo pierdan. Y gracias por escucharnos una vez más. Nos vemos la próxima, Trajinando en Trajines. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Trajines. Gracias. Hasta la próxima.